Se conoció ayer que hubo, ayer por la mañana precisamente, que hubo un pedido del Ejecutivo Municipal al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al doctor Casal, para la construcción de alcaidías en Olavarría. Por eso estamos en contacto con el Intendente José Seberri, para que nos explique un poco sobre qué significado tiene la construcción de estas alcaidías, qué significa construir estas alcaidías en Olavarría y qué respuesta ha tenido o no de la provincia de Buenos Aires o del ministro Casal. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos, tratando de interiorizarnos un poco en este tema que informaban ayer desde el municipio por la mañana. ¿Por qué se pide la construcción de alcaidías? ¿Qué es lo que está pasando y cómo va a ser esto? Y si hay novedades al respecto. Bien, la situación que estamos atravesando en este momento en Olavarría es la dificultad para a veces encontrar lugares de alojamiento de los detenidos, sobre todo en la instancia previa al procesamiento de los mismos, es decir, antes que pasen a disposición del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Tenemos problemas con las comisarías como lugares de detención por distintas razones, por razones de infraestructura y por razones jurídicas, que hay algunas medidas judiciales que impiden la detención en las mismas, atento a estar abierto a una causa vinculada a los derechos humanos. Y por otro lado, hay una situación que también requiere el traslado a las comisarías de Tapalqué, de Chillar y demás, o Cacharí, que alojan detenidos y trasladan los detenidos algo así como 100 o 150 kilómetros, dificultando obviamente el trabajo de fiscales, defensores, e inclusive también el de los propios parientes de quienes son detenidos, la posibilidad de derecho a la visita que tienen ellos. Y razón por la cual una alcaidía nos favorecería enormemente el funcionamiento del Poder Judicial, permitiría que los detenidos tengan un rápido acceso a la justicia, que la justicia tenga un rápido acceso a los detenidos, acelerar, evitar todo este tipo de traslados y demoras que a veces ocurren en las causas judiciales por el requerimiento de la presencia personal del detenido en algunas etapas procesales. Hoy Olavarría tiene un promedio entre 60, 80 o hasta 100 en algunos momentos detenidos con origen en nuestra ciudad. Esto también representa una mejora clara en el funcionamiento de la justicia, del mejoramiento del accionar policial en nuestra ciudad, y que tiene como resultado obviamente esta mejora en la cantidad de detenidos y que requieren de las instalaciones edilicias necesarias. En el día de ayer me comuniqué con el ministro Casal, que me llamó por una reunión que vamos a tener un grupo de 8 o 9 intendentes de la provincia de Buenos Aires el día martes al mediodía, vinculado a cuestiones de seguridad. Y le anticipé cuál era nuestra inquietud a partir de la nota que se había elaborado desde aquí en función de un informe que había trabajado el doctor Carlos Villamarín, juez de garantía a cargo de los dos juzgados de garantía de Olavarría en este momento. Y me anticipó el visto bueno a esta decisión, a esta medida. Le anticipé también la voluntad del municipio de colaborar económicamente en esto, porque creo que nos favorece a la situación general de la seguridad. Es una colaboración con el sistema judicial y policial de la provincia para mejorar las condiciones objetivas de seguridad de nuestra ciudad. Estamos en esto trabajando en varios frentes, como la gente lo sabe, y a veces vale la pena repetirlo. Olavarría es uno de los municipios que más invierte en el funcionamiento permanente de la policía. Estamos a punto de arrancar con el sistema de cámaras de seguridad de vigilancia en nuestra ciudad dentro de este mes, el mes que viene, y vamos a también avanzar en esta posibilidad cierta de construir una alcaidía. Uh-huh. José, esa alcaidía, ¿dónde se va a construir? Mira, tendríamos que arreglarlo con el ministerio. La Barría tiene tierras disponibles en Sierra Chica, dentro de los propios predios de la provincia, en el servicio penitenciario, y si no, eventualmente se buscará otro lugar. Pero la verdad que Sierra Chica resulta cómoda. Hay una visión del ministerio de seguridad a partir de la asunción de Casal a cargo de las dos instituciones, tanto el sector seguridad como el sector justicia, de que la custodia de los detenidos en todo el proceso debe ser o podría ser por parte del servicio penitenciario más que de la policía, lo cual permite liberar funcionarios policiales al trabajo ya delegado del trabajo de custodia de detenidos, que absorbe mucho personal, y volcar esto a la prevención en la calle, ¿no? La semana pasada se conocía a través de un proyecto de coalición cívica, y hoy se va a discutir en el Consejo Deliberante, el pedido de más fiscalías para Olavarría. ¿En ese sentido va a estar también orientada la reunión con Casal? Es discutible si Olavarría necesita más fiscalías. Cuando uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, lo que necesitamos es eficiencia, trabajo y resultados. Esto es lo que necesitamos. La verdad que Olavarría hoy está en situaciones comparables a ciudades que la quintuplican en cantidad de habitantes, en cantidad de órganos judiciales con asiento en nuestra ciudad. Mira, si algo me dediqué en mi paso por el Senado de la Provincia de Buenos Aires fue a mejorar la instalación de en Olavarría de la Fiscalía, Defensorías, de todo el equipamiento, toda la lo que ha sido hoy por hoy una ciudad comparable con Tandil, que son las dos ciudades con las que fuimos tirando juntos, y mejorar la cantidad de órganos judiciales que tiene nuestra ciudad. Y de hecho eso se hizo durante prácticamente durante toda la época en que yo fui senador, y estuvimos discutiendo permanentemente la incorporación de nuevos órganos. Lo que precisamos es eficiencia. Creo objetivamente que algunas cosas han mejorado en el último tiempo. Lo que sí te tengo que anticipar, hay una decisión del fiscal general departamental, el doctor Serradell, de instalar en Olavarría una fiscalía temática a cargo de un funcionario judicial que ya está designado, y que va a tener a cargo la cuestión vinculada al narcotráfico o a la competencia en drogas que tiene la provincia de Buenos Aires, lo cual es una muy buena noticia. Yo cuando hace aproximadamente un año y medio atrás dije que había algunas cuestiones vinculadas al delito en Olavarría que tenía que ver con la responsabilidad del Poder Judicial, y el paso del tiempo creo que me fue dando la razón y le permitió a los vecinos también saber que ahí teníamos un problema. Debo decir también que alguna vez dije que el delito en Olavarría no tenía causas sociales, que está vinculado a otras cuestiones, y el narcotráfico o el consumo de drogas está vinculado a estas cosas, así que ojalá venga alguien con competencia específica que nos permita avanzar claramente en lo que es la investigación y la prevención de la comercialización de estupefacientes de nuestra ciudad. Este fiscal o esta fiscalía temática con tema de narcotráfico, ¿será con un nuevo fiscal o será reasignar funciones a alguien? No, es con un nuevo funcionario. Es un funcionario que viene de la ciudad de Las Flores, tengo entendido. ¿Qué dice Serradell o qué le dice al intendente de Olavarría cuando tenemos ausencias de fiscales, en el caso de uno de ellos como el doctor Rivero? No, yo en realidad no converso estas cuestiones, son propias del funcionamiento del Poder Judicial. El propio Poder Judicial investiga en la medida de su competencia a los funcionarios, y si no intervienen, como en este caso el jury de enjuiciamiento, y son ellos los que toman las medidas, y la reorganización de funciones corresponde al Ministerio Público, y no tenemos que estar quienes somos funcionarios de la política o quienes somos elegidos por el pueblo trabajando en estas cuestiones. Digo fundamentalmente porque Olavarría no tiene un juez de garantías por el caso Saladino, y no tiene el fiscal Rivero tampoco. Digo, ausencia de... Sí, las ausencias generan que obviamente todavía ni siquiera se puede habilitar el proceso de reemplazo en tanto en cuanto son situaciones transitorias. Es decir, lo que uno desea es que rápidamente ambas situaciones se finalicen, tanto una como otra, que en el caso de Saladino creo que es la cuestión tal vez más delicada que tenga la ciudad en función del alto cargo y la responsabilidad que tenía el juez, y también para obviamente saber bien qué estaba pasando ahí, si es que estaba pasando algo o no, y si no, reponerlo en su función y que vuelva a trabajar, que es lo que la ciudad necesita, tener otro juez de garantía de funcionamiento. José, bueno, decías que te vas a reunir la semana próxima con el ministro Casal. ¿En qué quedó el proyecto que anunció alguna vez Casal como ministro de Justicia aquí en Olavarría del traslado del juzgados al corralón municipal de calle Bolívar? Nada, eso es un convenio con la Corte, no con el Ministerio. En realidad la Corte negocia anualmente el presupuesto. Nosotros, el presupuesto de la Corte contempla por ahora una partida vinculada a la construcción de ese edificio y otros más en la provincia. La verdad, no se han podido iniciar, y yo creo que las dificultades presupuestarias le tocan a todo el mundo, y ahí también haya seguramente restricciones. Para nosotros sigue siendo un proyecto válido, un proyecto vigente. La presidenta de la Corte actual es una de las que estuvo aquí en Olavarría el día que suscribimos el convenio y la Corte lo aceptó. Y la verdad que uno tiene que sostener la esperanza de que la provincia ordene sus cuentas y puedan empezar a realizarse este tipo de obras, que sería muy importante. Uno ve el deterioro edilicio que tiene el Poder Judicial y las dificultades de contar con presupuestos de mantenimiento razonables para que los edificios judiciales estén en buenas condiciones de funcionamiento, ¿no? Y un edificio nuevo sería, la verdad, un avance importante. Además, la municipalidad recuperaría un edificio céntrico para Olavarría. Así que es una idea que nosotros obviamente no la abandonamos, pero depende de lo que pueda financiar la provincia de Buenos Aires. José, por último, la semana pasada, o el sábado precisamente, se anunció, ya estuvimos escuchando la conferencia de prensa aquí, la construcción del Museo de las Ciencias en el Parque Zoológico La Máxima, pero también obras a diferentes sectores de la ciudad que se estaban reclamando, en el caso de Martín Fierro y demás. ¿Cuándo comienza la pavimentación en ese sector de la ciudad? Sí, nosotros la verdad que hemos estado logrando hacer algo que no es fácil en la política ni en la gestión pública, que es cuando anunciamos una obra la podemos concretar. Y nosotros le dijimos a los vecinos tanto del Martín Fierro como de Villa Mailín y Provincias Unidas que íbamos a empezar las obras en el mes de septiembre, y no hemos llegado al mes de septiembre y ya estamos iniciando tanto la obra de pavimentación del Martín Fierro, que son unas 50 cuadras más un conducto pluvial, que es una inversión sumamente importante que se va a realizar en ese barrio. Barrio al cual ya se le finalizó las obras de agua durante este año y el año pasado. Y hemos iniciado también en el día de ayer las obras vinculadas al agua, la extensión de la red de agua en el barrio Villa Mailín, que el año pasado se pavimentó con recursos nacionales, y también las obras de agua en el barrio Provincias Unidas. Todas las obras que estamos iniciando en este momento o anunciando su licitación son obras con recursos municipales, y que frente a lo que los proveedores o contratistas de la municipalidad van conociendo desde que estoy a cargo de la gestión, que es nuestra responsabilidad y cumplimiento en el pago, hemos estado consiguiendo muy buenos precios que nos permite, y mucha competencia entre empresas, cada vez se presentan más empresas en nuestras licitaciones, lo que logramos es bajar los precios, y de esta manera vamos a poder extender aún más la cobertura de agua hacia otros barrios de la ciudad, y también posiblemente podamos extender las obras de pavimento hacia otros barrios de la ciudad. Con lo cual estaríamos cerrando en 2 años y medio de gestión algo así como casi 600 cuadras de pavimento, entre 550 y 600 cuadras de pavimento antes de fin de año. Uno decía, la otra vez lo hablábamos, ¿no? Escucha 500, 600 cuadras de pavimento, y es un número realmente, digamos, llamativo, por lo menos, ¿sí? Cuando recorres otra ciudad de la provincia de Buenos Aires y como gran logro muestran 50 cuadras de pavimentos en largo plazo, ¿no? Sí, la verdad es que la barriga está teniendo, sinceramente yo creo que vamos a tener a la finalización de mi mandato 4 años que le va a costar mucho encontrar en la historia de la ciudad que se hayan podido hacer tantas cosas juntas en tan poco tiempo. Y la dimensión que uno toma de esto es cuando va hacia algunos pueblos vecinos que otras veces eran tomados como comparación de lo que se hacía en la barría y tomados como ejemplo de lo que debería hacerse, y mucha gente hablaba o escribía en este sentido, y uno ve que ahí los planes de pavimentación son de 100 cuadras en 4 años, que la extensión de las redes de agua no existen, que la inauguración de cloacas no se hacen, que no tienen obras de infraestructura como la ruta que estamos haciendo en este momento en la ciudad que se estén desarrollando. Y la verdad que en esto creo que la barría tiene que ir recuperando, construyendo y reconociendo el orgullo de ser una de las ciudades más importantes de la provincia, y también de estar pasando tal vez por el momento de mayor inversión pública de su historia en un momento en tan solo 4 años. ¿No? Preguntan oyentes, José, ¿cuándo comienza el barrio en la zona del Piquelado? Las obras ya están iniciadas. Se han comenzado las primeras 80, estamos esperando un acto con el gobernador Scioli, no sé si en La Plata o aquí, para el inicio de otras 40 cuadras más. Uh-huh. Y la verdad que nosotros en eso hemos querido ser absolutamente cautos. Cautos en el sentido de no jugar con la expectativa de la gente. Son 80 viviendas frente a una demanda sumamente importante. Y para esto, una vez que estén finalizadas, porque uno conoce las dificultades que tienen a veces los planes de vivienda, recién ahí vamos a llamar a inscripción. Y me viene bien la pregunta para ratificar este concepto. Recién en ese momento, cuando las casas estén finalizándose, vamos a llamar a inscripción para establecer a través de qué mecanismo podemos adjudicar esas viviendas, que seguramente son muy por debajo de lo que la necesidad de la ciudad tiene. Pero también debo decirte, y están los primeros datos de lo que va a ser el recuento del censo 2010 que se va a hacer en este año, que entre el año 2001 y ahora hemos tenido prácticamente un incremento o una construcción promedio anual de unas 1000 viviendas, que no se dieron ni en el 2001, ni en el 2002, ni en el 2003, sino en estos últimos años, y que tiene que ver con que hoy, en este momento en la ciudad, sin casi darnos cuenta, se están construyendo más de 1.000 viviendas, 3 departamentos, casas, etcétera. Es decir, la ciudad va absorbiendo de una manera impresionante una inversión que anualmente hacen los olavarrienses con recursos propios seguramente y con reinversión de utilidades de otras actividades económicas, un nivel de viviendas o un número de viviendas sumamente importante que va mejorando la respuesta a lo que constituye uno de los tal vez principales problemas sociales para quien tienen resuelto algunas otras cosas, incluido el trabajo, que es la vivienda. Hoy a un trabajador alquilar en Olavarría le lleva 1.000 pesos por mes o 800 pesos por mes de piso poder acceder a una vivienda en un alquiler. Y la verdad que es una situación sumamente injusta, ¿no? Sí, ya están en 1.100 pesos. Así es. Así es. Y las renovaciones que están ocurriendo estos días están en esos valores. Y la verdad que es una limitante importante para el crecimiento de las familias, sobre todo de las familias jóvenes por los ingresos que tienen, que le saca una muy buena parte de sus ingresos el alquiler mensual, ¿no? Dos últimas cortitas, porque ya se ha ido mucho el tiempo. Nos preguntan por asfalto en el barrio Coronel Dorrego, si hay mejoramiento de calles, esa es una. Y la otra es el tema del agua en el barrio Hipólito Yrigoyen, que desde febrero dice que falta habilitar el agua y no se ha habilitado. El barrio Hipólito Yrigoyen tiene liberado el servicio en las obras provinciales desde hace ya unos 15 días. Ajá. Aproximadamente. ¿Y qué debe hacer la gente entonces? Tiene que hablar con Copeletric. Ir a Copeletric, sí, bien. Efectivamente. Bien. Efectivamente. La bien. Obra está terminada, pagada por la provincia, entregada a la provincia y nosotros hicimos el decreto de liberación del servicio. Bien. ¿Y Respecto al pavimento, nosotros le estaríamos mintiendo a la gente si le dijéramos que este año vamos a hacer alguna cuadra de pavimento en el barrio Coronel Dorrego, y la verdad no es nuestro estilo andar prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Por el contrario, vamos a hacer el pavimento como una ampliación del Martín Fierro, seguramente en el barrio Sarmiento Norte, donde primero vamos a hacer el agua. Uh-huh. Y el año que viene valoremos cómo seguimos creciendo hacia los costados de la avenida Alberdi y de la avenida Pellegrini en materia de obras de pavimentación. Obviamente que lo vamos a hacer con recursos propios. Al barrio Coronel Dorrego le llevamos el año pasado el agua, que era una de las grandes demandas, junto con Nicolás Avellaneda, y a partir de ahí iniciamos un proceso, diría yo, histórico de ampliación de las redes de agua en toda la ciudad. Uh-huh. Y también vamos a hacer algo novedoso que se pone en marcha en los próximos días, que va a ser un sistema de mantenimiento de calles con mejora en todos los barrios que tienen calle de tierra. Olavarría, imagínate que si pavimentamos prácticamente 600 cuadras, hemos reducido, porque hubo alguna repavimentación, aproximadamente en 400 o 450 calles la cantidad de calles de tierra que teníamos en la ciudad al inicio de mi gestión. Uh-huh. Y esto es una inversión impresionante en infraestructura, una mejora del valor de la tierra en los sectores que hemos llegado con el pavimento y obviamente una mejora en la calidad de vida de la gente. Por eso nos queda el compromiso de mejorar el mantenimiento de las calles de tierra y ir administrando los recursos para que nos permitan también encarar la pavimentación del resto de los barrios de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Ahora, intendente, es una rueda que no para nunca esta, porque cuando se termina de pavimentar hay que pensar en repavimentar los asfaltos viejos, ¿no? Nosotros estamos haciendo algo que va a evitar ese problema, en alguna medida y por mucho tiempo, que es estar realizando una inversión en pavimentación con hormigón y no con asfalto. El asfalto tiene una vida útil más corta que el hormigón, mucho más corta que el hormigón, y un mantenimiento también mucho más intenso, pero es más barato hacer asfalto que hacer hormigón. Si nosotros quisiéramos avanzar más rápidamente, podríamos estar haciendo calles de asfalto, que además tiene algunas cuestiones vinculadas al medio ambiente, donde el hormigón es mucho más protectivo del medio ambiente, irradia mucho menos calor, refracta mucho menos y demás. Uh-huh. Pero la verdad que la decisión que tomamos nosotros es seguir avanzando en calles de hormigón, que le dan una sostenibilidad, evitan la repavimentación. Uno ve algunas calles de San Vicente, sobre todo, algunas calles del barrio Mariano Moreno, Rocamerlo, también algunas avenidas como la avenida Urquiza, que tenemos que pensar en repavimentar tramos, que lo vamos a hacer con hormigón, para evitar justamente que el deterioro llegue de la mano del desgaste del asfalto, ¿no? Uh-huh. José, muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Bueno, el intendente José Echeverri, en diálogo con nosotros, se nos fue el tiempo al diablo, ¿eh? Pero bueno, nos quedaron algunos mensajes de oyentes al 1553-3147 que nos estaban planteando algunos temitas que, bueno, vamos a ver si se los podemos enviar por mail, el caso por aquí, un pedido de entrevista de Diego al celular para el intendente y demás, ¿eh? Así que muchísimas gracias a los oyentes. Y me olvidé de una pregunta que tenía para el intendente. Y que era una pregunta de oyente, se me pasó. La verdad, era sobre la situación de OPSIP y el hospital municipal. Bueno, en algún otro momento, pido disculpas por esto, ¿eh? Y de todas maneras vamos a tratar de ubicarlo a Miguel Arena, quien sería quien tendría que dar la respuesta a los afiliados de la obra social de seguridad.